28 de mayo, Día de Acción por la Salud de las Mujeres, se cumplen 10 años de la existencia de la campaña nacional por el derecho al aborto y se hicieron actividades en casi todo el país. Ayer fuimos al Congreso, hubo un acto, también hubo actividades acá en La Plata, fuimos a hacer mesazos al Hospital Policlínico, al Hospital de Gonet, justamente para denunciar lo que pasa en estos hospitales, que ni siquiera se niegan a realizar el aborto no punible, lo que es hoy ley, de acuerdo al Código Penal, el artículo 86. Y bueno, un poco la campaña, como siempre, está en la calle, reclamando, visibilizando la necesidad de la legalización y despenalización del aborto, y también denunciando a los hospitales públicos, a los ministerios de salud de las distintas provincias, que no quieren realizar la práctica del aborto no punible, ¿no? María Julia, te pregunto, ¿no? Por estos 10 años que lleva la campaña, bueno, las estadísticas, los números hablan por sí solos, digamos, hay una cuestión de que el aborto es una realidad, hoy ya no se puede negar, cosa que imagino que cuando arrancó la campaña era un eje difícil de poder discutir, difícil de poder masificar. ¿Cómo han ido transitando esos años y cómo se encuentran hoy? Que si bien pareciera haber avances, todavía falta muchísimo en ese camino para poder lograr la libertad sobre los cuerpos, básicamente, que es lo que se pide. Totalmente. Mira, la campaña empezó con un grupo de 70 compañeras reunidas en un plenario de Córdoba en el año 2005, decididas a presentar la campaña a nivel nacional ese 28 de mayo. Hoy podemos decir que estamos prácticamente en todas las provincias del país formando redes. Ayer justamente se presentó una red de trabajadores de salud que por el derecho a decidir. Tenemos un grupo de compañeras docentes que trabajan la necesidad de hablar en las escuelas, en los sindicatos docentes, el tema del aborto, del embarazo deseado o no deseado, un poco porque, bueno, no hay una política por parte del Estado, de la Dirección General de Escuelas, de los Ministerios de Educación, de bajar en concreto la Ley de Educación Sexual Integral, ¿no? Entonces hemos armado una red de docentes y en conjunto con algunos sindicatos, como el SUTEBA de La Plata o el Sindicato de Capital, para trabajar la temática. También se está conformando una red de abogados y abogadas de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Y bueno, a lo largo de todos estos 10 años, la campaña está formada por más de 300 organizaciones. Tenemos la adhesión a nuestro proyecto de universidades públicas, de personas reconocidas en cuanto a la cultura, al periodismo, sindicatos, movimientos de mujeres, centros de estudiantes, y creemos que a pesar de que funcionarios del Estado, como Aníbal Fernández o el nuevo ministro de Salud de la Nación, plantean que no está en la agenda pública tratar la temática del aborto, nosotros lo que estamos planteando es que no está en la agenda política del kirchnerismo tratar esta temática, pero sí creemos que está en la agenda pública, en la sociedad. Hoy no es un tabú hablar del aborto, lo vemos cotidianamente en las acciones que hacemos en la calle, en los hospitales, en las escuelas, en los medios de comunicación, y creo que se debe a la gran militancia de la campaña y de otras organizaciones que hace muchos años vienen militando por la necesidad que se legalice el aborto. Porque, bueno, como decías vos, se hacen 500.000 abortos por año. Es la primera causa de muerte en mujeres gestantes. Entre el 2013 y 2014 creció el número de muertes por abortos clandestinos y sobre todo por mujeres pobres que no pueden acceder a las cifras de 5.000 o 10.000 pesos, que es lo que piden en las clínicas clandestinas, ¿no? Y que también es un negocio millonario. Claro. ¿No? María Julia, ¿qué tal? Manuel te saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, en primer lugar, felicitaciones por los 10 años de la lucha infatigable. Y te quería preguntar por la movilización que está planteada desde diversas organizaciones para el miércoles que viene, el 3 de junio, con la consigna Ni Una Menos. ¿Qué opinión tienen ustedes? Me parece que la lucha por el aborto entra perfectamente dentro del paraguas. La, la... la campaña nacional por el derecho al aborto va a participar en todas las movilizaciones que va a haber el 3 de junio en muchos lugares del país, la que está, bueno, para Capital en el Congreso, acá en La Plata también, acá estamos llamando a las 16 horas a Plaza Moreno, y sí, justamente la muerte por aborto clandestina es otra forma de violencia más hacia las mujeres, así que también planteamos ni una menos por abortos clandestinos, ¿no? Así que sí, con todo estamos movilizando junto con la campaña nacional contra la violencia hacia las mujeres para el 3 de junio, ¿no? María Laura, también tenemos entendido, bueno, que una de las cuestiones que se están cumpliendo, que se está llevando adelante una fecha, también tiene que ver con el crimen de Laura Iglesias, de esta trabajadora social de Miramar, del Patronato de Liberados, que también termina siendo víctima de un femicidio, y en el día de hoy también se realizan algunos tipos de actos conmemorativos y en reclamo. Sí, justamente yo estoy acá en Plaza Italia, porque nos concentrábamos en Plaza Italia, junto con compañeras de la campaña nacional contra la violencia hacia las mujeres, organizaciones de partidos políticos de izquierda y compañeras de Laura, del Patronato de Liberados, para movilizar a la Torre 2, que está la dirección que corresponde a las trabajadoras, para denunciar que esto es responsabilidad del Estado, ¿no? Que son las condiciones en las que trabajan las trabajadoras sociales, ¿no? Eso también es un femicidio. María Julia, el por domingo... eso las vamos a acompañar. El domingo además hay una bicicleteada, ¿verdad? Sí, entre todas las actividades que tenemos, que ya empezamos en La Plata con un taller el 20 de mayo en el sindicato Suteva, los mesazos, la actividad de ayer en el Congreso, el domingo también en La Plata vamos a visibilizar la necesidad de que se legalice el aborto ya. Vamos a estar primero en la gobernación, exigiendo la responsabilidad de la provincia de Buenos Aires. Luego vamos a seguir para la municipalidad y terminamos en la catedral, ¿no? Vinculando la incidencia que tiene la iglesia con el gobierno nacional y provincial para que esto nos salga, ¿no? Porque acá creemos que nosotros hemos presentado el proyecto elaborado por la campaña en 5 oportunidades en el Congreso Nacional, primero en el año 2007 con 23 diputados, hoy con casi 70 diputados de distintos campos políticos. Sin embargo, el proyecto nunca fue discutido en ninguna comisión porque las veces que existió esa posibilidad no dieron quórum. Claro. No le dio quórum el Frente para la Victoria, que es el que tiene mayoría, ¿no? Ya sea en las distintas comisiones por donde tenía que discutirse. Así que sostenemos que el proyecto está cajoneado, que hay una orden de no tratarlo, y así lo dice Aníbal Fernández, ¿no? Que es el segundo de importancia en el gobierno nacional. Creemos que el Poder Ejecutivo está incidiendo para que esto no se trate. Un gobierno que se denomina como el de los derechos humanos, se olvida del derecho de las humanas, ¿no? Que es, por un lado, la cantidad de femicidios que está habiendo, yo creo que supera ya las 30 horas una mujer asesinada en la Argentina, y el tema de los abortos, o las muertes por abortos clandestinos. Y además también lo que es hoy el tema del aborto no punible, cuando una mujer fue violada, corre en riesgo su salud, o cuando hay una malformación grave, que eso está legalizado. Claro, eso ya está. Sin embargo, tenemos que ir acompañando a las mujeres a exigir que se lo realicen, ¿no? El Ministerio de Salud no hace nada para que esto se difunda, y no hace nada para obligar a los hospitales que esto se realice, ¿no? María Julia, bueno, con respecto al tema del aborto, sin lugar a dudas que hay un debate fuerte, y quien se paran del otro lado es la Iglesia Católica. Totalmente. Tenemos hoy quien manda. Iglesias, no solamente la Iglesia Católica. Te pregunto por la Católica en particular, porque justamente hoy quien manda la Iglesia Católica, quien encuentra la referencia, es un Papa que nada más ni nada menos que es argentino, ¿no? Imagino que eso obstaculiza muchísimos espacios internos de discusión, más que nada medidos en términos de poder. Sí, totalmente, totalmente. Pero de todas formas, entendemos, sí, que hay una presión por parte de la Iglesia para que esto no se discute. Pero bueno, indudablemente los diputados del kirchnerismo que dicen que están a favor de la legalización del aborto no tienen la autonomía para poder discutirlo, ¿no? María Julia. Así que bueno, estamos en este camino. Entendemos que hoy por hoy tenemos que hacer cada vez más presión y salir cada vez con más fuerza a la calle denunciando esto. Por eso vamos a estar el 3 de junio y por eso la bicicleteada el domingo 31, que salimos a las 3 de la tarde de la gobernación.